cuerpo. Van, van desnudando su cuerpo. Van. Van desnudando su cuerpo, van. Desalojando el bidón con gritos sueltos, van. Transitan novedades del parchichispe, van. Marginadas heterodoxas, su empuje es el miedo. Síntoma elástico, plasma el asma del encuentro sopetón. Al decirlo en alto, no quiero escuchar, ser honesta. Estoy en el banco del barranco arrancando pieles muertas. Ruedan las salivas, salideo. Cayó al despertar por dentro el río. No me queda otra que saltar en frío. Biosferas esféricas caen los cortes rítmicos. Supo ese bufé de energía del placer. Placenta con absenta rompe trompas de cremes. Enfilan adelante en esfumato. El perfil no se reconocidas. Vienen a por están conmigo. Levantan las cortinas mientras maquinan con quien que se agravan cantas. El camino es oportuno. Yo con ellos soy la lanza. Lanzamientos en vareta. El cielo está encapotado. Encapotado. Adopto formas de color de amor dorado. De amor dorado. Adopto formas de color de amor dorado. Oh, de amor dorado. Mientras maquina.